Ba, bagoaz, albisten bila. El PSOE de Baracaldo continúa bloqueando mociones de la oposición. Bueno, hoy justo en el pleno del Ayuntamiento de Baracaldo, pues bueno, el alcalde del Ayuntamiento de Baracaldo ha impedido que se debata unas mociones que se han presentado mediante una fórmula de tramitación así un poco en forma de ruego, entrecomillado, por supuesto, evitando de esta manera pues que estas mociones fueran votadas. Estas dos iniciativas que han sido bloqueadas han sido iniciativas que presentó H. Bildu y que es la creación de un albergue para las personas sin hogar en el municipio y la elaboración de una ordenanza que regule la concesión de subvenciones para el pago de impuestos y tasas municipales a las personas en función de sus rentas. Bueno, quizás al alcalde no le interesa votar lo del albergue, como él tiene su casa ya para dormir, pues bueno, se ve que no le va a interesar. Y por otro lado, lo de impuestos y tasas municipales a las personas en función de sus rentas, claro, a él tampoco le interesa, porque me da que su renta es un poco alta. Y también lo que hay que tener en cuenta es que algo que se presenta como una moción y que pasa a ser un ruego es decirle... Es como un poco surrealista, ¿no? Es como decirle, venga, porfi, pon un albergue. Venga, porfi. ¿Pero qué es esto? O sea, y es lo que dice H. Bildu, que al final es una forma totalmente totalitaria de anular, por así decirlo, pues mociones que luego se deberían de votar en los plenos. Comentar también que, vamos, Baracaldo que alardea de tener 100.000 habitantes, uh-huh. Por, como dice supuestamente la ley, pueblos con más de 20.000 habitantes deberían de tener un albergue para las personas sin techo. Bueno, pues Baracaldo no uno, tendría que tener 5. Y no solamente eso, se sabe perfectamente cómo hay gente indigente en nuestro pueblo, lo hay. Gente que bueno, que pasa noche en los cajeros y que muchas veces ni siquiera puede pasar noche en los cajeros porque se cierran esos cajeros y es algo que está ahí, o sea, uh-huh. Que no es una cosa que están inventando. Además, hubo una iniciativa la noche del viernes al sábado pasados que, bueno... concejales y otros delegados de H. Bildu se encerraron para pasar una noche a modo de protesta, en cajeros de tanto de Santurchi como de Baracaldo. Uh-huh. De forma reivindicativa, pues para que se viese, ¿no?, la situación que vive mucha gente en los dos municipios. Aborto en directo para defender el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Pues mujeres de Ezkerraldea se dieron cita ayer miércoles por la mañana frente al Palacio de Justicia de Baracaldo y con el fin de denunciar pues los efectos que causará en todas las mujeres la conocida como ley Gallardón sobre el aborto. Las mujeres que ayer se reunieron pues llamaron la atención sobre esta cuestión, escenificando pues dos abortos en directo. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que una mujer pues ataviada con bata blanca, bueno, pues se encargó de haciendo de médico, ¿no? Pues se encargó de proporcionar a dos pacientes sendas píldoras pues que ingirieron ante la atenta mirada de bueno, pues un grupo amplio de viandantes y de medios, ¿no? Entonces, esto, los grupos de mujeres de Ezkerraldea y de Meatzaldea lo hicieron fundamentalmente como protesta ante la ley Gallardón y digamos que para rebelarse contra una ley que digamos que lo que hace es conculca el derecho a decidir de toda mujer. Y llaman a la ciudadanía a protestar mañana viernes a las 7 de la tarde en Vidionera. Jo, además tenemos que decir que lo curioso de esto es que resulta que ha salido, creo que ha sido hoy, las declaraciones que ha hecho el obispado para echar un capote al gobierno, viendo que incluso ha salido una asociación de médicos diciendo que esto es, vamos, dar marcha atrás casi a los años del feudalismo. Entonces, por otro lado, desde Europa también es cierto que se están oyendo voces, ya está habiendo manifestaciones en contra de esta ley, que no es una ley de avance, sino de retroceso. Y además, me gustaría dar este dato, Arantxa, que lo daban en el comunicado de prensa, estas asociaciones, que decían es que esta ley Gallardón va a convertir a más de 100.000 mujeres que, por ejemplo, abortaron el año pasado en el Estado español en auténticas delincuentes. Ahí está. Digamos que la ley vulnera un derecho fundamental que es el derecho a decidir. Es el derecho a decidir. Entonces, y aparte de ser una ley muy retrógrada, los principios ante los cuales solamente se puede abortar es que son, literalmente, son feudalistas, son de hace, vamos, la tira. Fue, a mí me pasó, cuento como anécdota, cuando empezaron las movilizaciones en Baracaldo y en la margen izquierda, incluso en Bilbo y demás, que nos concentramos en el hospital de Gurutzeta. Bueno, primero el viernes por la tarde hicimos una sentada en el hospital de Gurutzeta y pues un poco denunciando, ¿no?, esta ley Gallardón y lo que iba a suponer para todas nosotras. El sábado por la mañana hicimos una concentración en frente del hospital y yo tenía a mi lado una señora que me decía: hija, yo hace 20 años estaba aquí peleando por esto mismo. O sea, es así, o sea, estamos volviendo hace 20 años. Entonces, militantes feministas de hace 20 años se están dando cuenta que están luchando ahora mismo por lo que lucharon hace 20 años. Y se consiguió. Que simplemente es el derecho a decidir, el derecho a que la mujer sea libre de decidir lo que quiera con su cuerpo. La verdad es que ahora te estaba escuchando y me venía a la cabeza, y tanto en estos momentos, ¿no?, de crisis, como los recortes, no solamente en esta cuestión, ¿no?, del aborto, sino a nivel social, todos los recortes, esto solo nos debería de dejar una moraleja, es no podemos de dejar de pelear por lo que hemos conquistado, por lo que hemos conseguido a base de muchísimo sufrimiento, muchísima lucha de nuestros aitites, de nuestros aitites a mamás, de nuestros aitas y amas, de nuestros hermanos y hermanas mayores, como nosotros mismos. No podemos dejar ni relajarnos porque el sistema capitalista, en este sentido, pues bueno, los grandes mandatarios que quieren dirigirnos no descansan. No, por eso tampoco nosotros vamos a dejar descansar. Ahí está. Volvió a aparecer Lindane en Oyola en los meses de noviembre y diciembre. Bueno, pues asociaciones vecinales, ecologistas y culturales de Baracaldo comparecieron ayer en una rueda de prensa, pues un poco explicando la noticia un poco que, bueno, pues que acaba de que comentar Maki. Pero bueno, tenemos aquí en directo a Javi, que nos puede explicar un poco más esta noticia. Javi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Apa, Javi. Nos gustaría un poquito que nos comentases un poquito la noticia, ¿no? Eso de que ha vuelto a aparecer Lindan en Oyola en los meses de noviembre y diciembre. Sí. Me gustaría más empezar por un poco para situarnos, ¿no? En diciembre del 2012 se juntó por última vez la comisión de seguimiento para este problema de la contaminación del embalse de Oyola y decidió que ya no estaba entrando, a ver, los estudios que habían hecho no detectaban dónde estaba el foco que contaminaba, pero sí por dónde venía, que era por el arroyo Ángela. En diciembre, como digo, del 2012, se junta la comisión y decide que ya no entra más lindano en Oyola y, por lo tanto, se quita la alarma, esa que sonaba y cuando llovía mucho y nos cortaban el suministro del pantano. En febrero del 2013 ya aparece por primera vez otra vez, que por allí viene el Indane, y no hemos tenido ninguna notificación ni ha habido ninguna modificación. En el 22 de abril nos enganchan al pantano, o sea, a nuestros grifos. Desde el 22 de abril, o sea, que hace ya más de 9 meses, 50 días hoy, estamos conectados. En el mes de noviembre, que si os dais cuenta o si recordáis, llovió muchísimo, y en el mes de diciembre muchísimo más, aparecen. En noviembre aparece dos veces que entran por este arroyo Ángela, que se analiza, aparecen los picos del Indane, suben y han entrado, más de 20, que es lo que marca el protocolo. Y en diciembre vuelve a entrar. Las analíticas posteriores no las tenemos. El ayuntamiento, respondiendo un poco a la rueda de prensa que dimos ayer y la denuncia de estos datos, en un alarde de transparencia y de no sé qué, ha colgado en su web las analíticas y todo está bien. Lo que no nos dice es que lo que ha hecho es transcribir una serie de analíticas, tanto de URA como del Consorcio de Aguas del Bilbao Vizcaya, y solo una parte de las analíticas, porque hay de las que estamos hablando nosotros, que es la entrada en el embalse, que las hace también URA, o sea, la Agencia Vasca del Agua, no es que las hagamos nosotros y nos las hemos inventado. Y ahí si quieren dar alarde y muestras de transparencia, que publiquen, les pedimos desde aquí, que publiquen todas las analíticas. Entonces, lo que se exige por parte de los colectivos ecologistas es que efectivamente el pantano, hasta que no se asegure que ese agua es 100% potable, por decirlo de alguna manera, que no tiene ningún residuo de Lindane, se desconecte el pantano. Sí, no solamente que se desconecte el pantano. A ver, lo que estamos pidiendo, nosotros no decimos que el pantano deje de ser o pertenecer a la red de abastecimiento. Lo que decimos es que hay que gestionarlo. O sea, aquí aparecen varias incertidumbres. Una es la que estaba comentando antes, que hay que gestionarla. Entra Lindane en el pantano. ¿Importa o no importa que entre? O sea, que lo digan. O sea, porque se puede captar agua de un pantano que está desde el 2008, o sea, que fue el primer incidente, ¿no? Hasta ahora han pasado 5 años, 5 y pico. O sea, todavía no tenemos una solución determinante. Están esperando a que ocurra un milagro. Daban por finiquitado, ya no entra por el arroyo Ángela el Lindane, ya no hay, se ha acabado. Y se vuelve a comprobar que ha entrado. Eso quiere decir que tengo que seguir mirando en el tiempo a ver cuánto tiempo me entra. Cuando me deje de entrar, podré usar otra vez el pantano. Y no solamente cuando deje de entrar. Cuando deje de entrar, tendré que mirar y analizar, que no se está haciendo, solo se hizo una analítica en 2008-2009, los sedimentos. Los sedimentos son los lodos, el fondo que tenemos. En esa analítica única que se hizo, que se debería hacer todos los años para ver qué evolución hay, esa sería, digamos, otra incertidumbre. Sí. ¿Qué pasa con esos lodos? Lo mismo que han pasado del agua al lodo, sí. ¿Pueden pasar del lodo al agua? ¿Qué circunstancias se tienen que dar? ¿Qué está pasando? Es decir, una vez más, falta de información, ¿verdad? Falta de información y falta de gestión. Es que no se está haciendo nada. Se está esperando a que haya un milagro y a que la gente nos olvidemos de hacer la reclamación. En esa analítica que digo de sedimentos, dio 1.800.000 nanogramos por kilo de sedimento. Eso se pasa mucho del 20 del protocolo por litro, o sea, para cada isómero. Bueno, mucho no, me da. O sea, no entiendo tanto de matemáticas como los técnicos, pero me parece que hasta ahí ya llego. Javi, mañana creo que tenéis convocada, ¿verdad? Una concentración. Hay una concentración que tiene como, o sea, todos los viernes convoca a Bildu una concentración en La Rico, porque digamos que aquí hay diferentes agentes que están o les preocupa este problema. Lo que hicimos el otro día fue también, o sea, aparte de presentar denuncia en todas las instituciones implicadas de este nuevo incidente para que se junte la comisión y además para que pedimos que intervenga la UPV, porque fue quien hizo en concreto el grupo de hidrología y medio ambiente, que son los que hicieron el estudio de por dónde venía el lindano, qué cantidades, dan una serie de recomendaciones para hacer que no se están cumpliendo. Entonces, digamos que como garante o organismo independiente y técnico también, pues estaría bien, ¿no? Y pedimos su participación. Y por otro lado, estaba diciendo, se presentó también una propuesta de moción, se le pasó por todos los partidos, para volver a tratar una vez más este tema y para que se dé solución. ¿Qué es lo que pedimos? No solo los ecologistas, como has dicho, sino la plataforma que se ha formado, que está compuesta por grupos ecologistas, asociaciones de vecinos y asociaciones culturales, sociales de Baracaldo. Sí. Entonces, Bildu está también dentro de, digamos, de esta movida o con esta inquietud, y está haciendo unas concentraciones a las que llama a todo el mundo, y nosotros la apoyamos, por supuesto, o sea, cualquier movimiento que haya reivindicando o coincidiendo, digamos, con las reclamaciones que estamos haciendo, allí estaremos. Pues es que ricasco, Javi, por contarnos todo esto. Muy bien. Vale, venga, grabarte, mías que agur. Agur. Bueno, eta onaino heldu dira albisteak. Albisteak. Albisteak. Albisteak. Albisteak. Onaino heldu dira, ze bai. Azken albiste honekin bukatu dugu, baina oraintze bertan daukagu ba gure Gorka, gure zera, gure Gorkaren atala, bai, baina musika tarte bat jarriko dugu eta Gorkarekin etorriko gara. Ginebra 2, quien ha quedado en evidencia y en ridículo, ha sido la Organización de Naciones Unidas. No puede el secretario general de Naciones Unidas cambiar una decisión en 24 horas cuando se lleva años trabajando sobre la misma, cuando ha habido negociaciones difíciles, complicadas, que llevaron a una decisión que fue invitar a Irán y cambiar esa decisión bajo chantaje. Es muy grave y marca un precedente muy, muy, muy complicado. Estados Unidos se ha dado cuenta que a día de hoy no hay alternativa al Assad a corto y medio plazo. Como decía un articulista del New York Times, al Assad puede ser malo para Estados Unidos, pero lo que pueda venir seguramente sería peor. Du bertsoaren festa, bertso eguna, larunbatean Donostian berrogeita bosgarren aldia, eta urtengoan gainera generoa izango du gai nagusitzat. Pixket galera erantzunez, ikusten egin frutu nabarmena da, zenbat, bertsoetako zenbat emakume gauden momentu ontan harremanetan eta konpartitzen den hor gai bat. Eta baitaren nabaitzen nahi geha, bertso egun honen harina, eta bestelare bai, ba, zenbat gizon dauden, bueno, babesa ematen, edo, mm-hmm. bueno, ikusten duten garrantzitsua dela gaia, zorionak ematen, eta esaten, bueno, ondo aterako da, ondo aia. Bueno, orduan guretzatoi emaitza berrik dira beretziki azkenengo urtontan ikusten nahi ganak oso gertutik, ez? Eta, mm-hmm. bazen bat gizon daude, bueno, horre bentsat apoiatzen eta ulertzen, iten nahi gan bidea, eta babesten, eta zenbat emakume haigen geroz eta gehiago elkartzen. Bai, kanpaina hasi izan gutxi gora bera eguarri aurretikan, eta bukatuko da urtarrilan 31an. Bueno, ikusi behar dugu zein den baita ere hemengo egoera. Jendea, ba, bueno, ba, jende asko nahikoa du hemen bizitzea behaientzako, eta bestentzako ba, laguntza zuna hori jaisten da, eta orduan. Baina azkenean guk egiten duguna kanpaina hau da, alde batetikan janari bilketa eta laguntza bezala Saharako herriari, baina baita ere jendeai gogoratzeko Sahara hor dagoela, eta Sahara okupatutako ondorio bat, eta jendea dago bizitzen kanpamentutan, eta guk egiten duguna da hango jendeari mota desberdinetako laguntzak ematea. Y lo que acabamos de escuchar es La Semana en un tuit, que es un microespacio de nuestro compañero Gorka, que lo emitimos todos los jueves desde aquí, desde Sopimpa y Ratia. Y Gorka es un colaborador baracaldés afincado en Sevilla que con 140 segundos similares a los 140 caracteres del Twitter, pues cada semana nos trae su pequeño microespacio. Eta baguaz gaiara. Asteko gaia. Bueno, ba, gaur Asturias Euskal Herria hemen gaian edukiko dugu y comentaros que vamos a estar con Isuzu, Asturias Euskal Herria elkartea, y bueno, deciros y comentaros brevemente que Isuzu es un irrintzi, un proyecto sociocultural que busca acercar la realidad social y cultural asturiana a Euskal Herria. Con el internacionalismo como bandera, Isuzu es un grito intercultural para visibilizar aspectos de la Asturias, tantas veces invisibilizada y estereotipada, pero bueno, para saber quiénes son y más sobre esta asociación, tenemos aquí a Siku, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y María. Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y bueno, pues nada, hoy ya hemos presentado y, bueno, la primera pregunta que la podéis... ahí os la vais pasando una al otro, la otra a la uno y... Y bueno, perdona, Arantxa, es que te has puesto los cascos de esa manera que pareces la princesa Jedi esa de la Guerra de las Galaxias. Si no lo oigo. Venga, hago yo la primera pregunta. ¡Jo, qué guay! Va a estar bien esta entrevista. Bueno... Importante. Y susu significa irrinchi en bable, supongo. ¿O no? Sí. Sí, ¿no? Es el equivalente simbólico. Allí no hacemos los irrinchis como se hacen en Euskal Herria, pero sí que es un grito ancestral, por así decirlo, que viene a significar ese lo mismo. Pues ese alegría o lo que quiere ser. Ajá. ¿Y por qué elegisteis el nombre de Isusu? Bueno, pues al final es algo que une las dos culturas. A la hora de buscar un nombre, oye, algo que tengamos en común vascos y vascas y gente de Asturias, aparte de la gastronomía que tanto le gusta a otro, a gente de otros lugares y tal, pues está el irrinchi, ¿no? Como algo cultural, como algo reivindicativo de la cultura tradicional de los dos países. Bueno, siempre se ha dicho que si Cantabria no estuviese en medio, se crearía un frente norte asturiano-vasco potentísimo, y estoy convencido por nuestras similitudes y complicidad, al fin y al cabo, ¿no? Pero nosotras queremos saber cómo surgió la idea de crear este proyecto, ¿no?, entre Euskal Herria y Asturias. María. Pues la idea nació un poco pues porque al final somos unos cuantos los que nos venimos de Asturias pues por motivos de estudios, por motivos laborales o motivos personales, nos venimos aquí a Euskal Herria. Entonces, bueno, queríamos dar un poco a conocer la situación de Asturias aquí en Euskal Herria y mover pues diferentes conciertos o, bueno, acercar un poco lo que es la realidad asturiana. Uh-huh. Y, bueno, ¿cuál es la realidad actual de Asturias? Bueno, pues la verdad que la realidad asturiana es bastante mala en todos los sentidos. Hay un nivel de paro muy grande. La situación de la lingua, que es el asturiano, está también bastante decaída. Y pues bueno, pues que la cosa está bastante mal. Mucho por trabajar, ¿verdad, Siku? Hombre, mucho que trabajar, por ejemplo, aquí en el ámbito cultural, que, o sea, Isusu tiene como dos patas, ¿no? La social y la cultural. En el cultural hay cosas, pero hay una precariedad muy importante de todas las infraestructuras, los grupos. O sea, aquí vienes y miras cualquier programación de cualquier fiesta de pueblo, de fiesta de ciudad de 12 o lo que sea, y cuentan con la cultura local, con la música local. Muchas veces no tanto como nos gustaría, ¿no? Ahí podemos tener conciertos que metan un poco de miedo por aquí cercanos, pero es otra perspectiva hacer las cosas. Entonces allí falta mucho público, falta mucha cultura crítica, entonces sí que tiene razón, ¿no?, que hay bastante por construir, pero bueno, a alguna gente sí que estamos y por lo menos poder lo que hay, poder compartirlo con la gente de aquí de Euskal Herria. Y María, ¿tenéis o en Asturias existe una base social para trabajar lo que nos comentaba Siko? Quiero decir, hay un... no sé cómo decirlo. Iba a decir un despertar, pero bueno, tampoco se trata de eso. Sino que hay gente que está concienciada con lo que planteáis en Isusu. En Isusu, parca tú. Sí, sí que hay gente que está concienciada. El problema es que es la minoría de Asturias, porque Asturias es bastante grande, pero claro, al final es una minoría la que tira por ello, con lo cual necesitamos más apoyo y que pues la gente igual despierte un poco y tire por ello. Bueno, como decís, es un proyecto abierto, ¿no?, donde puede participar cualquier persona, ¿verdad? Eso. Al final aquí le interese gente asturiana que pueda estar escuchando, que se entere de que existe aquí un proyecto como este tipo, que comparta pues esta visión de Asturias que tenemos, pues pueden estar abiertos a plantear cualquier cosa. ¿Y cómo pueden contactar con vosotros y vosotras? Bueno, pues en la web, ¿no? Ahí está la página web, que es isusuelcartea.com, y hay un correo que es isusuelcartea@gmail.com. Y entonces ahí, bueno, pues sigues un poco toda la actualidad de las cosas que hacemos, lo que estuvimos haciendo y demás, y contactar con nosotros directamente. Bueno, nos hemos enterado que en breve será vuestro aniversario, ¿no? Y bueno, me imagino que como cualquier otro aniversario, pues realizaréis un programa de actividades, de actos, y me imagino que aquí en Euskal Herria, pues bueno, será un punto, un puntazo, ¿no? El acercarnos y bueno, ver lo que realmente Isuzu nos propone. Y bueno, ¿qué habéis pensado? Bueno, comentar que son entre los días 4 y 8 de febrero, ¿verdad? Y bueno, ¿qué programa habéis o qué ideas? ¿Qué vais a hacer? Pues la verdad que la semana que viene pues va a ser una semana bastante potente, donde vamos a proyectar diferentes documentales relacionados con Euskal Herria, pues allí en Asturias, en diferentes puntos, pues desde Gijón, Oviedo, El Entregu, La Pola Siero y Avilés. Vamos a hacer también una exposición de mujeres y rock, relacionada también con Euskal Herria. Y sobre todo el sábado, que va a ser el día más potente, donde vamos a proyectar el documental de Tábanos en el Centro Social Ocupado La Madreña, en Oviedo, y luego por la noche pues ya el concierto, donde vamos a contar con un grupo asturiano, que es La Tarrancha, y dos grupos de Euskal Herria, que son Escaquitán y yo. Y bueno, aparte de programa, ¿habéis buscado algún... bueno, el mensaje, quiero decir. ¿Qué mensaje es el que pretendéis trasladar, ¿no? Con este tipo de actividades de la próxima semana cultural, digamos? ¿Cuál es ese mensaje? Mira, aquí, bueno, como comentabas al principio, lo que era el Xixu, es en un principio un proyecto para acercar cosas asturianas aquí, ¿no? Pero también nos parece interesante, pues, hacerse el viaje de vuelta y que en Asturias se conozca más de Euskal Herria, porque... pues, el público hacia el que nosotros nos dirigimos sí que conoce un poco más, pero bueno, pues aquí viendo la programación de datos, uno es sobre Álava de Irratia, los 30 años, entonces se ve toda la trayectoria de radios libres, otro sobre el caso de Íñigo Cabacas, la violencia que todavía sigue existiendo desgraciadamente aquí. Luego también la pata cultural, ¿no? En Marroc, que decía aquí María, la exposición de Marroc, reflejando la música hecha por mujeres y de, bueno, la gira de Humor Tour de Fermín Muguruza. Entonces ese mensaje, pues mostrar la vitalidad de la cultura hecha en lenguas minorizadas, como el caso de Marroc, como el caso de Humor Tour, mostrar iniciativas populares, como el caso de la de Tábanos o Sistadak, y bueno, y lo que ya dijimos, ¿no? La violencia en el caso de Íñigo Cabacas y varias cosillas, ¿no? Dando a conocer y acercando al final, pues... Maki, que nos vamos para allá. ¿Qué? ¿Eh? Ya te digo. Además, bueno, has comentado el tema de la lengua, el bable, ¿no? Bueno, has comentado lo de las lenguas minorizadas, ¿no? Y bueno, el bable, pues bueno, yo creo que puede ser quizás... habrá más cosas culturalmente, pero ha sido muy atacada y es en Asturias, pues prácticamente está en un momento, no sé en qué momento se encuentra, pero desde aquí se palpa como que, bueno, está muy débil la lengua, el bable. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿cómo se podría trabajar? ¿Qué desde Isuzu, cómo trabajáis ese tema de la lengua? Bueno, aquí visibilizándolo en el caso en Euskal Herria, dando a conocer que en Asturias sí que existe una lengua que, aunque no sea oficial y esté en claro retroceso, como decís, pues sí que se pervive de aquella manera. Entonces, por nuestra parte, aquí, la gente que estamos aquí, dándolo a conocer, cuando coincidimos con gente asturiana, pues intentando normalizar, que hay mucha gente que también sí que vive en otro mundo. Y en Asturias, María, ¿cómo lo ves tú para trabajarlo allí? Bueno, allí está difícil. La verdad, más que difícil, es que no nos dejan trabajarlo. El tema de la lengua asturiana pues está bastante, bastante politizado, ¿no? También. Y no, pues desde arriba, claro, ellos no lo permiten, con lo cual es muy difícil. Pero bueno, sí que hay una Xunta por la defensa de la lengua asturiana que año tras año pues hace actividades y tiran los colegios y bueno, tira para adelante con ello. Qué buena, qué buena. Digo porque, joder, me parece sorprendente. Yo he visitado Asturias y, joder, me parece una tierra súper potente. O sea, me parece un espectáculo de tierra. No, esto es lo típico, ¿no? Cuando preguntas, bueno, ¿y de qué resaltarías de tu pueblo? Pues su gente. Eso es que no tienes nada en el pueblo. O sea, eso lo dice todo el mundo. Y sí es verdad que la peña asturiana es de chapó, es de quitarse la chapela, pero aparte es su historia, su cultura, su tierra en sí, o sea, esas montañas con el mar ahí, es que es tremendo y joder, y una vez más es una tierra que hostia, que es que merece la pena luchar por esa historia y que, joder, que una vez más, ¿no? Que como comentaban, está muy politizado, no sé qué, no, politizado lo que está realmente es controlado, no quieren que eso salga a la luz porque si no se les echa encima, pero bueno, tenemos asociaciones como Isusu que se niegan rotundamente en este sentido, ¿no? Eso es, hay que trabajar por ello y bueno, en el caso eso, la gente que estamos aquí, pues tejer complicidades, conocer a proyectos como el vuestro o de otros para darlo a conocer y para aprender y compartir. Ojalá sea ese despertar que decías antes y que la gente de Asturias también tome la conciencia que tiene que tener, porque si no, la verdad que sí que soy bastante negativo en este sentido. Bueno, ojo, pues es que ricasco por haber venido aquí los dos. Ricolor es vuestro altavoz para lo que queráis. Desde aquí ponemos otro granito de arena más a esta gran telaraña que se van a cagar. Un día se van a cagar. La que estamos liando. Pero tenemos que decir que efectivamente, ¿por qué no? Ricolor y Susu no a lo largo del año puede haber colaboraciones mutuas y para eso tenemos nuestra web, tenemos la vuestra, tenemos la radio, tenemos un montón de posibilidades que, bueno, os las brindamos y cuando queráis estamos aquí y lo dicho, www.isusuk, las dos con X, .com. Y ahí... El Carte A. Isusuk, el Carte A, .com. Y ahí podréis entrar y ver lo que nos ofrece Isusu, que verdaderamente es bueno, una gozada y yo creo que era necesario. Y desde Asturias nos lo trae. Es que ricasco, Benetan. Es que ricasco. Es que ricasco soy. Bueno, y tras esta entrevista y canción, vamos a una cosilla muy chulita, chula y chulita. Cuentos luneros, cascabeleros. Gure arantzak ekarriko digu ipuintxo bat, eta hemen daukagu gaurko ipuina. Nahi duzunean, arantza? La vieja pensó que soñaba cuando escuchó el estruendo y lo vio pasar. Se asustó tanto que tiró la cesta de mimbre en la que llevaba las manzanas que había recogido para hacer una tarta de tarde. Aturdida y sin recoger las manzanas del suelo, se sentó en una roca al lado de ese montículo gris alargado con raíles de tranvía que habían creado unos señores con casco en un abrir y cerrar de ojos. Señores que conducían unos trastos enormes con palas gigantescas, tragadoras de montañas. Ahí estaba ella mirando desde la roca ese montículo gris y feo que contrastaba con el verde del prado y con el de los árboles. Era como haber puesto una lata oxidada en un atardecer, pensaba ella. ¿Y para qué? ¿Para qué? Se preguntaba. Sabía que era un tren como el que va a Barcelona, pero muy nuevo, algo que iba a traer cosas buenas para el pueblo, que contaminaba poco y que era bueno para el futuro. ¿Para el futuro de quién? A ella le gustaba más como estaba todo antes, sin montículos grises feos en mitad de un universo de colores, sobre todo en ese momento que era primavera, en el despertar de las flores y de Amalurra. ¿Y para qué? ¿Para qué? No entendía cómo algo que la asustaba tanto con su estruendo al pasar podía ser bueno. Ella jamás lo había visto con su forma de tren, solamente veía una forma gris que pasaba rápido como el viento, con un ruido ensordecedor. Y claro, no podía evitar cerrar fuertemente los ojos hasta que pasase, como le habían enseñado su ama, que había que hacer ante los estruendos de las tormentas y ruidos desconocidos. ¿Y para qué? ¿Para qué? Poco a poco se levantó de la roca y empezó a recoger las manzanas que estaban esparcidas por el suelo, sin dejar de preguntarse para qué tanto destrozo, para qué tanto gris. Y ella, como viejita que era, que no podía hacer más que lamentarse por los ingenuos que habían sido, al ceder al gris, al verde, los colores de Amalurra. Cuando acabó de coger la última manzana roja, una sonrisa se dibujó en su cara, porque una gran idea, apta sola para personas humanas tan viejitas como ella, surgió de su cabeza. Algo podía hacer. Sabía que a la tarde, en la plaza del pueblo, se reunían algunos jóvenes para decir no al estruendo. Jóvenes a los que no les gustaba el paisaje gris como a ella. Aquellos que no se habían dejado convencer por señores de traje, vendedores de progreso. Así que decidió aportar sus manzanas rojas en forma de tarta de tarde para que ellos merendasen concentrados y así aportaba su granito de arena de color rojo en forma de pastel. Porque lo bonito de la vida tiene color, y qué mejor que endulzar y recordar que solo los seres de colores somos capaces de seguir luchando por recuperar los pinceles en este mundo tan gris. Sería, sin duda, una de las mejores tartas de tarde de su vida, pensó. Bueno, hasi baino lehen, berriro esan behar dugu, ze kuña hau gustatzen zait, baina pila, tia. Eta bete gonte gara hemen dantzatzen. Bai, hemen beti dantza egiten dugu, baina venga, deialdietara goaz, eta lehenengoa, concentración a favor del aborto libre, gratuito y en el sistema público de salud, mañana viernes 31 de enero a las 7 de la tarde ante el Palacio de Justicia de Barakaldo. Gallardonen lege proposamenak emakumeen ikuspegi atzerakoia du oinarri, guretzat zein humanitatearentzat zer den ona erabakitzeko gaizotasunik ez dugun inkubagailu hutsak omen gara. Etengabe beste pertsona batzuen, gehienetan gizonezkoen zaintxapean gauden bigarren mailako hiritarrak. bihar hileko azken ostirala horrezagatik arratsaleko 8:00 bide oneran. Eta ondoren, taloak eta zagardoa Aznari tabernan. Eta bihar eguerdiko amabietan Oiola urtekarien deskonexioaren aldeko konzentrazioa udaletzearen aurrean deialdi bat egiten dute eta esan behar dugu ze berriro aurkitu dute Oiola urtegian Lindano ordun gehiago joan behar dugu konzentrazio horretara. Bueno, eta onaño. Finito. Finito. Bueno, hemos de decir que hoy hemos decidido hacer el programa de una hora un poco más corto, de 60 minutos lo hemos hecho. Sí, porque pensabas que una hora era demasiado tiempo y sí. Hemos decidido que 60 minutos estaba mejor. Sí, yo creo que sí. cubre el cupo. Bueno, seguramente... La gente escuchará más alegremente incluso. Sí, yo creo que se hace más corto en 60 minutos. 60 sí. minutos que una hora siempre es más corto. Siempre. ¿Eh? Siempre. Siempre. Siempre. Bueno. No lo mismo un minuto que 60 segundos. Bueno, va horda gaude eta berriro badakizue www.herricolore.org hor daukagu web gure web. Eta bueno, va agurarantza. Agur Supermaki eta agur ¿cómo se llama chico este? Arkaitz hor dago, agur. Bueno, eskuarekin zerbait egin. Aupai, agurtzen gaitu eta bueno, musu bat, Maider. Musitxo. Urrengo arte.